Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. La ardilla voladora únicamente puede hacer lo que hace la zarigüeya planeadora, planear a través de distancias cortas.